amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Sobrinito, estaba limpiando la guarida, digo, la casa. ¡Qué vergüenza, tío Lobo Malo! Imagínate, pensar que mi propio tío es ese malvadísimo lobo que sopló y derribó las casas de los pobres tres cerditos. ¡Umi, no me digas nada! Lo he leído todo en el libro de los tres cerditos. Un momentito, hijo, yo nunca he hecho una cosa de esa naturaleza. Es una vil calumnia. Te lo juro, chico. Mira, siéntate y te contaré lo que sucedió realmente. Tu tío, el lobo malo, nunca ha soplado ni intentado derribar la casa de ningún cerdito. Fueron los tres cerditos los que se portaron mal conmigo. Yo solo era un lobito que adoraba la naturaleza. Estaba loco por la naturaleza. Era mi adoración. Hola, naturaleza. Te adoro. Hola, abejitas. ¿Qué tal, árboles? ¿Qué tal, pequeño gusanillo de las flores? Hola, oh, oh. Las casas de heno, de madera y de ladrillo de los tres cerditos malos. Pero no debo permitir que crean que les tengo miedo. ¿Qué tal, amigos cerditos? ¿Qué tal, lobito malo? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué malvados y qué tontos son! ¿Por qué han de molestarme siempre que paso por enfrente de su casa, malvados? ¿Por qué? ¡Ah, tírate de cabeza al río! Un momento, muchachos. No es tan malo como parece. Déjenlo jugar con nosotros. ¿Qué? ¡Ah, sí, sí! ¡Claro, claro! Oye, lobo malo, no te volveremos a molestar. ¿Quieres jugar al tirapiedra con nosotros? ¡Ay, muchachos! Eso sería maravilloso. Pero les advierto que yo no sé jugar muy bien con eso. No te preocupes, ya aprenderás. Toma, tú manejarás la más grande. Deténla bastante fuerte, te la voy a cargar. Gracias. ¡Preparen, apunten! ¡Fuego! ¡Caray, tío Lobo Malo! ¿Y tú qué les hiciste? Pues los quería asesinar a esos malditos. Digo, pues me quedé ahí, sobándome mis pobres ojitos. Cerditos malos. Vamos, tienes que ser buen perdedor. Jugarás con nosotros a la sorpresa, sorpresa. Pues muy bien, pero te advierto que yo no sé jugar a sorpresa, sorpresa. Ah, no es nada difícil. Pon tus manos detrás de la espalda. Eso es. Cuando contemos hasta tres, puedes ver lo que tienes en la mano. ¡Una, dos, tres! ¡Sorpresa, sorpresa! Luego todo marchaba bien. Los tres cerditos querían que siguiera jugando con ellos. Y un día estábamos jugando como siempre. Esa vez jugábamos a la mosca muerta. Y yo era la mosca muerta. ¡Muerta! $50 de recompensa a quien envíe la cola de un lobo cortada desde la raíz. ¡No, no, eso no, mi preciosa cola, no! ¡No, no! ¡Claro que no, lobo malo! ¡Tú eres nuestro amigo! ¿Cómo crees que te haríamos eso? No, ya lo tengo. Vamos a jugar a que tú eres rey por un día. Sí, buena idea. Gracias. ¡Vamos, rey lobo malo! ¡Te llevaremos a tu trono! ¡Siéntate! ¡Ya estás ahí, rey! Gracias, muchachos. ¡Venga, su majestad! ¡Haga que suenen las campanas! ¡Este será un gran día! Guillotina automática. Caray, amigos, me tratan como a un rey. Y yo que pensé que querían cortarme mi... ¡Ay, ay, ay, ay! Porque me van a cortar mi preciosa cola y me va a doler mucho. Entonces aspiraremos y aspiraremos y liberaremos tu casa. ¿Has oído, querido sobrino? Fueron los tres malvados cerditos los que derribaron mi casa y me cortaron la cola. ¡Ay, tío! ¡Esas son puras mentiras! ¿Y esta cicatriz es mentira? Luego ustedes saben lo que en realidad sucedió en el cuento. ¿Eso es todo, amigos?